Buenos días, muchas gracias por vuestra presencia. Y el motivo de esta convocatoria es contestar al comunicado del Partido Andalucista del día de ayer. Yo, en primer lugar, quisiera decir que estamos totalmente en contra de la forma de hacer política y de su cinismo político. Cansado de su estrategia de confrontación con el Partido Socialista y nos tienen acostumbrados a utilizar su falta de argumentos, la falta de convicción y principios en la política local para faltar a la verdad y arremeter contra los que desde luego y por desgracia no tenemos nada que ver con sus decisiones. Yo tengo que recordar que el Partido Andalucista ha decidido quién debía gobernar en Ubrique, lo hizo en el 2007 y lo volvió a hacer en el 2011. En esta última ocasión encumbraron a su ex compañero Manolo Toro como alcalde de la localidad y no quisieron respetar el resultado de las urnas que le daba al Partido Socialista el mayor respaldo, ¿no? Éramos la lista más votada. Y en el 2007, bueno, pues eran ellos los que ponían a su alcalde, pero es que lo ocurrido en esta legislatura al menos es de psicoanálisis. Sin atender a esos resultados electorales, ni a criterios de capacidad, ni de iniciativa, ni de interés general, el Partido Andalucista, por capricho, ponía en el gobierno al Partido Popular y a Manolo Toro como alcalde. Y ahora parece que esa decisión no les gusta, como si además no hubieran tenido a su lado a Manolo Toro durante los 8 años de gobierno andalucista, como si no lo conocieran de nada, vamos. Y además como si no hubiera unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina. Y es eso lo que ocurre, que ante su dificultad de explicar a los ubriqueños el porqué de aquella decisión, intentan salir de esa situación, pues arremetiendo y faltando a la verdad contra los socialistas. Tengo que recordar que además durante la etapa andalucista el Partido Socialista estuvo totalmente anulado en voz y participación. ¿Qué les voy a contar? Saben perfectamente porque lo hacían también con muchos colectivos locales y muchos ciudadanos. Yo creo que deberían al menos sonrojarse cuando hablan de participación. Pero bueno, quizás lo que le molesta al Partido Andalucista es eso, que nosotros tengamos lo que ellos, voz y voto, en los temas municipales. Y nos posicionamos pues, en función de nuestros criterios, que son algunas veces compartidos y otras no, pero desde luego respetables. Pero yo quisiera aprovechar esta oportunidad para decir cuatro cosas respecto al Partido Socialista de Ubrique. Una, que fuimos lo suficientemente fuertes y cabales como para ponernos a trabajar en la oposición, en esa oposición donde nos puso el Partido Andalucista. Lo hicimos además sin resentimiento y hacerlo lo mejor posible, con todas nuestras ganas, haciendo propuestas positivas y es lo que hemos venido haciendo durante esta legislatura. Pero tengo que decir además que hemos sido lo suficientemente responsables y comprometidos que cuando hemos visto que al antojo del Partido Andalucista decidieron asfixiar al gobierno local por su interés de partido y cercanía, supongo que de las elecciones municipales, pues vimos que entrar en su juego era echarle los problemas de sus decisiones a los ubriqueños, echárselos además a la cara. Y entonces, en tercer lugar, hemos sido lo suficientemente valientes como para actuar en consecuencia de las decisiones de otros y resolver una situación de bloqueo y parálisis provocada por ellos mismos. Y valientes para colaborar sobre todo, para eso, para colaborar con algunos de los problemas de los ubriqueños. Y pudiera mencionar o acordarme de la comunidad educativa del Fernando Gavilán o de los vecinos del Caldereto, los usuarios de la piscina cubierta, las familias más necesitadas, los socios de la Peña Flamenca, los vecinos de la calle Los Pinitos. También los marroquineros y marroquineras a través de los proyectos del sector que se contemplan, también los vecinos del PP1 a través de la mejora del parque infantil y la conexión peatonal con aquella zona. Y por último, tengo que decir que es que hemos sido lo suficientemente transparentes como para dar a conocer a la ciudadanía los acuerdos que hemos alcanzado. Y tengo que decir que fuera de esos documentos, que además son públicos, no hay nada. Salvo, desde luego, la obsesión andalucista con el PSOE de Ubrique. Yo no sé si es que están nerviosos por la cercanía de las elecciones municipales, inquietos porque no saben si van a poder decidir a su antojo y capricho quién es el alcalde o alcaldesa de Ubrique, pero yo os puedo asegurar que con toda la tranquilidad puedo mirar directamente a los ojos de los ubriqueños y ubriqueñas y decirles que ellos y ellas han sido el centro de cada decisión adoptada por los socialistas. Explicárselas y argumentárselas, todas y cada una de ellas, cosa que otros no pueden ni podrán hacer. Así que sin más, si tenéis alguna pregunta o aclaración, muchas gracias.